Érase un niño que salió un día de casa dispuesto a vender un asno viejo y feo. Con las tijeras le hizo un bonito corte y luego le cubrió con una manta que parecía de oro. Dorados cascabeles pendían de los adornos, poniendo en música a su paso. Viendo pasar el animal, el comprador llamó a su dueño. ¿Qué quieres por tu asno, muchacho? Le preguntó. Ah, señor, no está en venta. Es como en la familia y no podría separarme de él, aunque siento disgustarlo. Tan buen maña se dio el niño que consiguió el alto precio que se había propuesto. Soltó el asno y se fue en marcha. La gente del pueblo se fue acercando en torno al elegante asno. Pero qué bonito, decían las mujeres. El caso es, obtuso tímidamente un viejo que estaba mirándolo, que lo importante no es el traje, sino lo que va adentro. ¿Insinúas que el asno no es bueno? Preguntó molesto el comprador. Para demostrarte totalmente que estás equivocado, mira, y arrancó de golpe la manta del animal. Los vecinos estallaron en carcajadas, las mujeres se reían sin parar, porque debajo de tanto adorno, cascabel y lazo no aparecieron más que cicatrices y la agrietada piel de un asno que se caía de viejo. El comprador avergonzado reconoció: qué tonto soy.